José Luis Carluche, director de Deportes y Recreación del municipio, y también, como les decía, nuestro movilero especial ahí, porque está mirando bola. ¿Y cómo andás, José Luis? Bienvenido. Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Muy bien, la verdad que muy feliz recorriendo las distintas canchas donde se está jugando el Argentino de Vóley. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves los equipos, las distintas federaciones? ¿Cómo buen nivel? Justamente recién vengo del Butaló, que estaba jugando La Pampa contra Buenos Aires. Perdimos 3-0. Son circunstancias. No, un nivel de excelencia, lo que es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la verdad que tienen el vóley muy desarrollado y seguramente nosotros de acá a unos años vamos a estar a la misma altura. Sabemos bien que La Pampa, lo que es la Patagonia, siempre predomina, pero bueno, cuando vamos un poquito para arriba del país, y bueno, seguramente que la competencia que tienen a otras provincias nos superan, por eso mismo tienen el nivel que están teniendo. Totalmente. José Luis, también además, lo lindo de que hayan elegido y que se haya organizado también en Santa Rosa, y que muchos de los lugares que están bajo la órbita ahí de la Dirección de Deportes sean utilizados para tal fin, ¿no? Sí, la verdad que una satisfacción enorme. Justamente hoy estuvimos al mediodía en la reunión con el señor Intendente Luciano Di Napoli, el presidente de la Federación Argentina de vóley, Diego Ferreira, el presidente de la Federación Pampeana, y quienes hablan, y bueno, y destacaban que es un récord histórico de cantidad de provincias participantes. Nunca habían tenido tanta cantidad de provincias en un torneo sub-14, que es la piedra fundamental para el día de mañana las categorías superiores. Y estamos hablando que de 24 provincias tenemos 20 acá en la Pampa, así que es un orgullo como pampeano, como estar en la función pública, como santarroseño, que entre justamente la federación, el municipio y provincia se pudo lograr este nivel de torneo que se está desarrollando. Ya lo creo. José Luis, y bueno, y también en el marco de una recuperación integral del Polideportivo Colonia Escalante, que si Dios quiere también en algún momento cuando se vuelva a organizar algo así o otro tipo va a poder recibir gente. Sí, nosotros, bien sabido que son predios abiertos, que es un gran déficit que tenemos lo que son los predios cerrados, pero bueno, estamos disfrutando acá en el Estadio Municipal, que la verdad que hacía mucho tiempo que no se veían partidos oficiales, así que acá el estadio es una de las sedes que es hermoso verlo jugar acá, y en el Butaló, en el 5000, y el otro, el predio Escalante, lo vamos a seguramente ir utilizando como formativas para el día de mañana cuando podamos tener algún otro predio cerrado bajo techo para hacer la actividad deportiva. Seguramente lo vamos a hacer. Pero bueno, ahora vamos por partes. Es importante empezar a recuperarlo. José, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Contanos y contale a la gente un poco de qué se tratan estas obras para volver a recuperar este polideportivo, en este caso de Colonia Escalante. Buenas tardes, Camila. Mira, nosotros cuando asumimos, lo primero que hicimos junto con el señor intendente era empezar a recuperar los espacios deportivos perdidos. Escalante es un predio que ya hacía varios años que la pileta no se estaba utilizando. Ya llevaban alrededor de 8 o 9 años que se había levantado el playón para hacerlo nuevo y nunca se había concretado, así que era un predio que era prácticamente abandonado, donde solamente tenía una cancha de fútbol. Bueno, nosotros lo que hicimos fue una obra en conjunto con el gobierno nacional. Se presentó un proyecto, fue aprobado por aporte de Naciones y del municipio, se lleva adelante. Ya se hizo el playón. Tiene un playón de 36 por 18, un playón nuevo, que se va a poder jugar el básquet, el vóley, el cesto, con 4 torres de luces LED, totalmente iluminado. Estamos haciendo también todo el edificio que había, se demolió toda la parte interna, se está haciendo una cocina nueva, se ampliaron los baños, y se hizo un baño para personas con discapacidad, se va a poder acceder en silla de ruedas, que es algo que realmente está faltando dentro de los predios, porque bueno, es bien sabido que por ahí muchos predios tienen varios años, el tema de discapacidad por ahí no estaba tan incluido y menos en el deporte. Después vamos a recuperar la pileta, se va a hacer una prueba hidráulica en la pileta, a ver si es una reparación o hay que romper alguna parte de la nueva. Todo esto va a estar en condiciones para el mes de diciembre, así que este año vamos a disfrutar de la colonia de Provida con una nueva pileta más, se lo merece todo el barrio ahí alrededor y toda la zona nueva de Santa Rosa. No olvidemos que tenemos prácticamente una ciudad de la circunvalación hacia el oeste, así que seguramente lo vamos a usar y mucho. Y después también se hicieron todo un tipo de sendas peatonales donde las personas con discapacidad de silla de ruedas van a poder acceder tanto a las canchas de fútbol como a la pileta, todo un camino interno con distintas islotes con pérgolas y asientos para que la gente pueda disfrutar. Y lo que también se va a hacer es sobre la calle Cabero se va a tirar el alambrado, se hace todo un tapial de 2 metros de altura, se corre alrededor de 2 metros para adentro, donde va a tener una amplia vereda, donde va a haber hay pinos que van a quedar al lado afuera, con bancos y más, portón corredizo. La verdad que un proyecto muy ambicioso que pudimos concretarlo y seguramente para el mes de diciembre toda la gente la va a poder disfrutar. Sí, también pensando que vos un poco lo mencionás, ¿no, José? De recuperar estos espacios para la ciudad en general, pero también, ¿no?, para ese barrio en particular y para los nuevos barrios como vos lo mencionabas. Y también que un poco acá también siempre lo hablamos, la importancia de contar con los espacios, con la infraestructura para poder desarrollar las actividades deportivas y de recreación. Sí, sí, nosotros cuando llegamos el provincio se hacía todo en la laguna, nosotros siempre sostenimos que había que centralizarlo, no juntar todo en la laguna. Obviamente teníamos la dificultad que sí, el único natatorio que había era el natatorio municipal, pero bueno, nosotros ya el año pasado con la pileta del Club General Belgrano logramos tener otro natatorio. Bueno, ahora con 3 piletas este año vamos a lograr poder llegar a mayor cantidad de gente. Y sobre todo, poder hacer que la pileta del Parque Recreativo de Tomás, durante la tarde, se pueda abrir al público. Nosotros, es algo que también tenemos en cuenta, que con tema de la colonia, el público usaba la pileta solamente el sábado y domingo y el mes de febrero. Entonces yo creo que también había que buscar la manera que el público pudiera disfrutarla de lunes a viernes, durante la tarde, durante todos los meses de verano, tanto enero como febrero. Así que este año vamos a poder llegar a los dos lugares, a la gente del público general, los chicos del Provida. Y también hay que tener en cuenta que nosotros cuando traíamos los chicos de los barrios nuevos, toda la ciudad de allá, entre ida y vuelta se perdían 40, 45 minutos hasta que llegaban, después cuando se retiraban, así que esos 40, 45 minutos los chicos los van a aprovechar haciendo actividad deportiva en una pileta. Yo creo que una comodidad para todos esto. José Luis, te saluda Agustín, buenas tardes. Siempre es un privilegio charlar con vos y bueno, obviamente también contarles a toda la oyentada de la transformación que se está haciendo del deporte de aquí de la ciudad y los cambios que están de clubes que hay a nivel ciudad y bueno, y esto viene a reemplazar también del Estado, de la Secretaría de Deportes y también de la Gobernación y también de la Intendencia de apoyar al deporte de aquí en la ciudad. Sí, sí, nosotros tratamos de apoyar todas las actividades deportivas. Este año tenemos la suerte, hemos contado ya con varios campeonatos de nivel nacional, en varios deportes. Quiere decir que se están haciendo las cosas bien, que La Pampa siempre fue una gran plaza, tenemos una ubicación estratégica nosotros. Sí. A nosotros pues nos queda todo lejos cuando vamos a competir, pero todos los que vienen a competir, La Pampa queda cerca porque estamos junto al medio, tanto para el norte como para el sur, así que tenemos que aprovechar esa oportunidad, y sobre todo para potenciar el deporte nuestro. También hace más o menos para el 9 de julio volvimos a tener una carrera de enduro en las motos que se hacía también más de 14, 15 años que no se corría acá. Bueno, es una decisión política del señor intendente de apoyarla. Volvimos a hacer una carrera donde contamos con 130 motos. Sería un espectáculo maravilloso. Seguramente que se va a repetir. Déjame contarte que ahora sobre fin de mes vamos a tener más precisamente 27-28 el patagónico de pelota paleta femenino, el pelota español, el campeonato argentino de tenis para ciegos. Así que estamos trabajando tanto el deporte convencional como el deporte con discapacidad y seguimos trabajando los predios, el polideportivo el barrio Ribatuel, estamos poniendo cerámicos en su frente para poder pintarlo. Le hemos cambiado el alambrado también del frente, se empezó a poner algunos reflectores para que la cancha esté más iluminada y poder trabajar también de noche, y vamos a concretar la, la tan ansiada obra de gas, donde ya fue aprobado por el Consejo Deliberante. Estamos esperando el turno de Camusi, así que también calculo que en 30 a 35 días el Polideportivo del Río Tel va a contar con el gas natural como tendría que haber tenido desde el año que se abonó, en el 2007. Hablabas también a futuro de la colonia de vacaciones y también de, me interesó eso de tenis para no videntes, porque bueno, es una actividad que se realiza mucho y que sea aquí en Santa Rosa y apoyar también la inclusión de ese lado. Sí, sí, con Sergio Manassi, que tiene la fundación el Rincón de Todos. Ajá. Me vino con la propuesta de hacer el campeonato argentino de tenis para ciego. Obviamente que dijimos que sí, así que ya estamos trabajando en eso. Se va a jugar en el estadio municipal, como en el Colegio Domingo Sabio, así que va a estar cerquita, van a ser las dos sedes. Bueno, es un poquito empezar a incursionar también y darle la posibilidad a todos, no solamente al deporte convencional. Y también para el mes de noviembre vamos a tener el Campeonato Argentino de Atletismo para Discapacidad Mental. También otra apuesta fuerte que vamos a hacer, no solamente discapacidad motriz, sino que también hemos trabajado con discapacidad mental. Queremos que el deporte, como siempre digo, sea uno solo. No hay deporte para personas con discapacidad convencional, el deporte es uno solo. Espectacular. Creo que no queda arista que no esté cubriendo. No me sorprende para nada, José, porque era un poco de lo que nos habías dicho en enero, que tenían, en donde tenían puesta un poco las metas este año, y veo que de a poquito se van cumpliendo, no solamente con el cierre de este polideportivo, que ya ahora lo van a poder usar en niñas, niños y jóvenes, sino que también, y adultos seguramente, sino que también ahora también se suman todas estas actividades. Me imagino que también para vos debe ser de una satisfacción enorme ir cumpliendo metas. Sí, realmente uno cuando entra la función pública viene con sueños y con proyectos colectivos que se trabajaron durante mucho tiempo. Uno cuando llega al Estado ya viene hace 3 o 4 años trabajándolo. Los topamos con 2 años de pandemia, donde lo que teníamos proyectado medio se nos derrumbó y hubo que rehacerse, y bueno, de a poquito se van cumpliendo las metas. Seguramente que van a quedar muchísimas cosas para hacer, dentro también otras cosas, otros grandes logros como que hemos tenido acá, es volver a recuperar los baños en el estadio municipal. Es algo que un reclamo histórico que había acá en el estadio, que los baños realmente no estaban en las condiciones que tenían que estar, y bueno, hoy en día uno entra, están todos los baños azulejados, pintados. Eso, la verdad, que fue una obra de con mucho orgullo decirlo, porque bueno, es un lugar emblemático que tenemos que seguir cuidándolo, al estadio municipal. Y de a poquito, seguramente el año que viene ya vamos a apuntar a ver si podemos cambiarle el piso de parqué que tiene. Es un piso que ya tiene muchos años, bueno, ya necesita una reeducación, volverlo a pintar y todo, así que eso va a ser un desafío futuro. Todavía nos queda un año y medio de casi de gestión, así que vamos a programarlo para el 2023. Y ya pensando en la colonia de vacaciones, ya tenemos la mente puesta en eso, pero también tenemos ahora el 17 y 18 de septiembre la ultramaratón de Santa Rosa, que nuevamente vamos a correr 6, 12 y 24 horas. Así que también estamos preparados para eso. Recuerdo, vos hablás siempre esto de proyectar. Yo recuerdo el año pasado que te entrevisté para otra radio y me contabas de esto de que para el 2022 ya tenían toda la agenda distribuida. Es algo que siempre trabajan en la Secretaría, con vos a cargo de estar, aunque sea arrancando el año, pero ya pensando qué van a hacer en diciembre. Sí, sí, ya estamos pensando. Es más, ya tenemos concretados algún par de campeonatos a nivel nacional para el 2023. Ajá. Ya cerrando las fechas. Siempre a mitad de año se empieza a proyectar ya el año siguiente. Obviamente, con todos los avatares que hemos tenido en el país, económico y demás, por sí. Ahí uno se atrasó un poquito, pero bueno, vamos a seguir cumpliendo y siempre decimos lo mismo. Vamos a ponernos metas que podamos cumplir. No prometer obras faraónicas y que no podemos cumplir. Esto de Escalante fue un sueño cuando apenas entramos, se nos dilató por el tema de la pandemia, pero bueno, llegamos a concretarlo. Y quién dice que por ahí lo que viene tengamos una sorpresa, terminemos haciendo algún otro polideportivo, como refundándolo. Y también estamos esperando entregar un proyecto en Buenos Aires. Si Dios quiere, en 35 o 40 días vamos a estar empezando a construir 2 playones en dos barrios de Santa Rosa, donde va a tener cancha de básquet, cancha de vóley, todo cerrado con iluminación LED, el circuito de la salud, así que vamos a seguir apostando en la infraestructura en distintos barrios de Santa Rosa. Qué grande, José. La verdad que lo tuyo, como siempre, completísimo. Por supuesto que te podemos tomar como corresponsal, ¿no? Tranquilamente nos podés seguir pasando más o menos la data de cómo están las federaciones ahora en este marco de vóley, ¿o no? Yo voy, charlo un rato, miro, sigo, largo, pasa, son 8 sedes, entonces es largo el día, uno está dando vueltas por todos lados, y en realidad uno va a disfrutar, en esto hay que disfrutarlo. La Federación Pampeana de Vóley está haciendo un torneo más que exitoso. Nosotros estamos brindando la colaboración en todo lo que podamos, y como hacemos con todos los deportes, nosotros siempre nos decimos, nosotros vienen las propuestas, nosotros las tomamos y desde el municipio colaboramos, y de a poquito vamos a seguir trabajando. Seguramente de acá a fin de año van a surgir varios eventos más. Estamos nuevamente con el Duatlón, que ya viene otra fecha más. Tenemos un sueño ahí para concretar, por ahí para el mes de octubre, noviembre, el famoso pentatlón que se hacía en su momento en Mendoza. Vamos a ver si lo podemos hacer acá, una competencia que sea bicicleta, kayak, a pie y moto, donde se corre en equipo, uno hace cada actividad. Vamos por más, de a poquito vamos por más. José, yo estoy queriendo correr los 5 kilómetros y vos ya me estás queriendo organizar un pentatlón. ¡Para un poco! Nosotros tenemos, siempre digo, tenemos un lugar privilegiado. Tenemos una laguna en el pleno centro de Santa Rosa. Tenemos la estancia de las Malvinas a 20 metros, donde podemos tranquilamente desarrollar la parte de bicicleta, sí, o caminos aledaños. Tenemos para correr los 5 kilómetros y tenemos una pista de enduro hecha atrás. No hacerlo sería una picardía. Obviamente que siempre hay gente que también que colabora, distintos organizadores de carreras que, bueno, que están viendo que nosotros estamos apoyando al deporte, y bueno, y todo aquel que tenga una idea y que se pueda concretar, nosotros nos sentamos, siempre hablamos, siempre que esté dentro de nuestras condiciones y presupuesto, tampoco vamos a hacer cosas que no podamos cumplirlo, vamos a organizarla. Y también déjame decirte que ahora el 18 de septiembre vuelve el Rally Endurance, una carrera emblemática acá en Santa Rosa de mountain bike, que bueno, se corrió el 2019 por el tema de la pandemia, sí, y vuelve el 19, estamos hablando de una carrera que hay alrededor de 700 y 800 ciclistas. No, la verdad que tremendo. Bueno, me encanta porque Santa Rosa entonces va a ser noticia más de una vez de acá. Yo sabía que iba a ser una, te íbamos a hacer una nota en donde ibas a tirar mucha data, porque se vienen las épocas lindas y por ende también se vienen épocas de mucha actividad deportiva. Así que realmente, sin palabras con todo lo que se está organizando. Pregunta a Doña Rosa, como sí, siempre, ¿vas a correr el duatlón o triatlón? ¿Qué era lo que habías hecho en septiembre del año pasado? No, la ultramaratón. La ultramaratón. No. Me quedo nuevamente con ganas de correrlo, pero bueno, no es fácil organizar y correr, no, pero bueno, olvídate. Tenemos muy buenos atletas pampeanos donde nos van a representar. Es más, este año yo creo que el récord pampeano de 190 kilómetros se va a romper este año. Hay atletas que vienen pampeanos que lo van a buscar. Yo ya en su momento corrí, y el año pasado Tito Sueldo me sacó el récord pampeano, así que ya me doy más que por satisfecho, que después de varios años alguien lograra superarlo, y que empezar a aprender esta alternativa de ultramaratón. Es algo totalmente nuevo para los atletas acá locales, y bueno, de a poquito que se vaya haciendo. Y el ganador del año pasado de la ultramaratón, que ganó con 200 kilómetros, Sanino, uh-huh, está corriendo el mismo día que se corre acá en La Pampa, el 17-18, está corriendo en Grecia el Spartathlon, que es lo máximo que hay en ultramaratón, con la marca que logró acá en La Pampa. Así que de La Pampa clasificó para correr en la mejor carrera del mundo. Qué grande, realmente. José, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Como siempre, completísimo, y a medida que se vayan subiendo ya cada actividad en particular, va a estar bueno irte sacando a vos o a alguno de los organizadores para que nos vayan contando y ya para que la gente se vaya preparando para anotarse. Sí, sí. totalmente, sabes que siempre estamos dispuestos a conversar y contando. Que se preparen, no vamos a decir qué, pero es que se preparen para el 30 de octubre, domingo 30 de octubre, vamos a tener una sorpresita para que puedan correr todos y todas en un nuevo lugar en Santa Rosa, una carrera que queremos instalarla para que, aparte de la Pampa Traviesa, tengamos otra carrera más acá en la ciudad, de acá a futuro, tengamos otra fecha ya establecida, que todo el mundo sepa que tal fecha se va a correr otra carrera. Lo dejo picando, ¿Sabes qué, José? Va a ser mi primer carrera esa. Mira lo que te digo, Va a ser, ya me voy preparando para el 30, porque iba a ser para el 23, pero me parece que ahora voy para el 30 de octubre. Así que espérate, que tenés que llegar a cortar la cinta ahí. Sí, bueno, y si podemos terminar el año, necesito sentarme también con el señor intendente, que gracias a Dios, siempre lo digo, siempre está apoyando el deporte y cada vez que uno voy con una propuesta, siempre obtengo un sí, dice, metele para adelante. Otro sueño que tengo, que a ver si lo puedo concretar para diciembre, ya con la época más linda y todo, que ya estamos con el clima festivo, la mítica carrera, ¿se acuerda de la Pampa Corre? Todo el mundo se acuerda de la Pampa Corre. Bueno, quiero ver si la podemos reeditar, esa carrera que se alargaba en la rotonda del avión, venía por la avenida Spinetto, subía la Padre Bodo, bajaba el Argentino Valle, venía por la avenida Uruguay y entraba y terminaba el estadio municipal. Ese sería, ya como decir, bueno, el broche de oro para el 2022. ¡Qué lindo! La verdad que sí, ojalá que sí. Vamos a tratar de acompañar, por supuesto, desde acá con todo eso. Y teléfono al señor intendente, que tiene una reunión amplia con José Luis ahí para cumplir sueños y anhelos, que de hecho, cosa que te propones, cosa que cumplís. Así que no me costaría nada en que en un tiempo te vamos a estar haciendo una nota para hacer este anuncio también. Seguramente no falta mucho tiempo. Y se van a hacer, yo vuelvo a repetir, primero el del 30 de octubre, ¿por qué no hacer el mismo día, el del 30 de octubre y el de diciembre? Qué grande. José, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Bueno, gracias a usted y bueno, a disposición para un momento que lo desee. Por favor, abrazo enorme.